La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En este bloque nos acompaña la doctora Julieta Gioldi del área previsional y empleo para hablar sobre, bueno, el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, cómo se está implementando, qué dicen un poco los números estadísticos y, por supuesto, las preguntas frecuentes que hace la gente para ver si se puede adherir o no a este programa. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nosotros ya en alguna oportunidad hablamos cuando salió la ley más o menos de qué consiste, pero dado que ya está como más sólido todo el sistema, sería interesante aportarle a la gente las preguntas frecuentes que más o menos se hacen respecto de cómo funciona el sistema, cómo hay que hacer para ingresar, los plazos y demás. Perfecto. Si te parece, primero nos explayamos un poco en eso y después vemos la cantidad más de gente que ha consultado, cuánta gente ya tiene su trámite ya en proceso de evaluación, cuánta gente ya está cobrando, porque también hay un grupo de gente que ya cobra automáticamente, pero para dar un panorama bien global me parece importante por ahí decir bueno, las cosas más frecuentes, la cosa más, ¿no? Bueno, empecemos por ahí. Bueno, por el comienzo lo que tenemos que tener en claro en qué consiste este programa, ¿no? Que es la creación de un sistema de acuerdos transaccionales que es voluntario. Esto es importante remarcar, lo que es voluntario. Todos aquellos jubilados o pensionados que quieran manifestar voluntariamente, presentarse en estos en estas posibilidades de mejorar su haber, tienen que presentarse y efectuar todo el proceso. Es para jubilados o pensionados que hayan iniciado juicios por reajustes de haberes provisionales o no. O sea, que aquella persona que no inició nunca nada también está en condiciones de presentarse al programa y firma un acuerdo con ANSES. ¿Sí? ¿Qué es lo que permite este acuerdo? Permite el reajuste de los haberes previsionales y el reconocimiento de las movilidades anteriores a la actual vigente a partir de la ley de movilidad, que es a partir de marzo del 2009 la ley de movilidad, para aquellos beneficiarios que tuvieron su prestación, ya sea a través de las leyes generales, la 18037, 18038 y la 24241, o cuando su beneficio previsional fue otorgado hasta diciembre de 2006, inclusive, y no tuvo ningún sistema de aumento por regímenes especiales, que todo lo que es el Poder Judicial, el Servicio Exterior, los docentes, bueno, y todos los que tienen regímenes especiales, sí, ¿no es cierto? O sea que abarca a un gran número de personas. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de quiénes tienen derecho quienes iniciaron juicio cuando fue, por ejemplo, el famoso caso Badaro, que es el que nosotros también tenemos hoy por hoy en la corte, ¿no? Entonces, ¿solo tienen derecho los que iniciaron juicio? No tienen solamente este grupo de personas. Los que iniciaron juicio sí tienen derecho y lo van a evaluar, obviamente, porque son otros los números, ¿no? Pero el programa está destinado a los titulares de derecho de acuerdo a estas condiciones. Estamos hablando de jubilados y pensionados con sentencia firme, jubilados y o pensionados con juicios en trámite pero que no tienen sentencia firme, jubilados y pensionados que no hicieron nada, o sea, que no presentaron acciones judiciales, pero que tienen el derecho a hacerlo, porque sus haberes no fueron adecuadamente determinados. En caso de los que tienen ya juicio o que están en trámite de juicio, si llegan a aceptar estas condiciones, ¿te termina el juicio? Claro, no tienen derecho a exigir otro tipo de montos. Claro, es decir, tendrían que desistir primero del juicio, como quien dice. Claro, la evaluación más fina que tienen que hacer es si desean esperar a que se hasta que se decida la corte a dictar un fallo, llegar a la última instancia judicial y de ahí intentar el cobro. Claro. O bien aceptar rechazar esto y estar en esta propuesta. Sí. Y pero bueno, eso va también, porque esta gente ya cuenta con un abogado, con lo cual va a tener que ver a su abogado y evaluar personalmente, y esto es importante, porque esto es independiente del abogado, evaluar personalmente cuándo yo quiero obtener el dinero y de qué manera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo serían los pasos que tiene que tener un jubilado o un pensionado para acceder a este beneficio? Entonces, la solicitud formal de inclusión en el programa es a través de una aplicación de ANSES, de la página web de ANSES, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para poder ingresar a la aplicación, tiene que, primero que todo, actualizar los datos en el sistema, los datos personales en ANSES, que muchas veces eso es como uno no sabe bien, pero por ahí en el padrón de ANSES no tiene correctamente el domicilio y demás. Bueno, tiene que ir y averiguar primero, determinando si tiene los datos actuales en ANSES, que esto es lo que en el padrón de mi ANSES. Sí. Después se tiene que ingresar con la clave de la seguridad social a mi ANSES, y de ahí hay como una solapita que se ingresa al icono de datos personales, y ahí tiene que completar la información personal, que es el teléfono fijo o celular, el correo electrónico, el domicilio, y crear la clave de seguridad social. Uh-huh. Ahora, también hay otro tipo de requisitos que son tanto para el jubilado como para el abogado, porque tenemos que saber que para este sistema se necesita siempre de un abogado, porque justamente los acuerdos hacen que esto tenga fuerza, digamos, de sentencia firme, ¿sí? Porque si no, yo me tomo este acuerdo y después nuevamente litigo, y justamente esto es como para descomprimir todo, y además para que el jubilado pensionado se haga más rápidamente de los fondos, ¿no?, que se le deben. Entonces, los requisitos son ingresar a, nuevamente, www.anses.gov.ar, seleccionar mi ANSES trámites, bueno, ingresar a la SOAP para crear clave de seguridad social y confirmar los datos, ¿no es cierto? Complementando si falta algún dato, que puede ser teléfono, correo electrónico, los son muy claros, son cuatro ítems nada más, y el sistema le va a pedir que cree una contraseña, ¿sí? Después tiene que ingresar a validar la clave de la seguridad social con el porque ANSES te manda a tu casilla de correo un mail y te va a dar como una código. Clave. Eso se pinta y se pega nuevamente, digamos, en validar clave, y se habilita la clave. ¿No es cierto? ¿Esto lo tienen que hacer todos los jubilados o ya hay algunos que ya lo tienen incorporado de otros trámites anteriores de ANSES? No. Esto sí o sí. O sea, es nuevo. Hay gente que por ahí ya puede tener la clave de la seguridad social. Ajá. Pero por lo que nosotros pudimos ver, sinceramente nosotros no tenemos actualmente quejas sobre este tema, pero vemos que es bastante engorroso si vemos para, digamos, el grupo etario al que está destinado. Por supuesto, evidentemente todos tienen por ahí un familiar, un hijo, un nieto, alguien que tenga acceso a internet, que tenga un propio abogado, pero no es tan sencillo, con lo cual lo que estamos evaluando es ver porque el problema de fondo acá no es ingresar y buscar la solapa, todo eso está es muy claro, muy sencillo, pero el tema es que el sistema le va a presentar tres preguntas que tienen que ver con datos específicos, digamos, del solicitante, y que tienen que ver de la esfera personal del solicitante, y que son a veces como demasiado complejos, como por ejemplo el quit que tenía en el año 2008, con lo cual tiene que tener toda la información a mano. Y digamos, si bien es como un mecanismo de protección, como todas las situaciones, digamos, tienen las dos caras, ¿no? Sí. En un lado está protegiendo, pero por otro lado por ahí le complica muchísimo, y vos podés una vez y una segunda vez, y si no se te bloquea y tenés que tener, ya no lo puedes hacer desde tu casa, tenés que ir a la oficina, y las colas, digamos, creo que con el correr del tiempo se van a cada vez hacer más largas. Sí. Bueno, y otro tema que también es el registro de la huella dactilar. Tienen que ir a un banco para hacer eso. Algunos bancos están habilitados, y los que no están habilitados, ANSES, a través de un registro, le va a decir a aquella persona que, por ejemplo, le cubren Banco Nación, que compren en el Citibank o en Banco Provincia, les determina a qué sucursal de ANSES tiene que ir, donde se encuentra el tótem, para que ellos puedan poner el dedo y registrar, tanto él como su abogado, su letrado, en este caso, la huella. ¿Sí? ¿Qué otras preguntas tenemos? Los bancos, para que seamos claros, que es importante, son el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Tierra del Fuego, Banco Nuevo Banco del Chaco, Citibank, HSBC, ICBC y Correo Argentino. Todas estas personas que cobran su jubilación o pensión a través de estas entidades tienen que ingresar a mi ANSES y entran a la sección Reparación Histórica, y ahí van a poder conocer el lugar que le corresponde para enrolar su huella dactilar. Esto es un dato que no es menor, porque hoy por hoy ANSES ha sacado una normativa interna que les extendió el plazo a estas entidades hasta fin de 2017 para que puedan armonizar sus sistemas y poner el tótem, que en principio, por la primera normativa, y nosotros tenemos una actuación y hemos seguido el tema, era el límite de diciembre del 2015, y no lo han hecho. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quiénes van a tener prioridad en el ingreso del programa y posterior cobro? Ajá. Entonces, hay un orden de prelación, que esto generalmente ya lo tienen claro, uh-huh. Que tiene prioridad los beneficiarios mayores a 80 uh-huh. años sí, sí. y o enfermos. Y también tener en cuenta la antigüedad del juicio y la disponibilidad presupuestaria, que esto no es un dato menor, ¿no? Sí. Entonces, aquellos beneficiarios o un integrante de su grupo familiar primario que padezcan una enfermedad pueden solicitar el pago preferente, que está en el artículo 4 de la reglamentación, y la extensión establecida en el artículo 1 de la resolución 35, que para tal fin deben presentar ante la UDAI más cercana a su domicilio la documentación, que es una nota suscripta por el beneficiario solicitando su inclusión en los términos de la resolución 5697, que es la que utiliza también incluso ANSES para el pago actualmente, a partir de una recomendación que se hizo hace muchos años acá, se logró que se establece un orden de prioridad en el pago de sentencias. Es esta la resolución que establece el orden de prioridad. Entonces se cita esta nueva resolución, que es la resolución 56 del 97 y la 35, por padecimiento de una enfermedad grave cuyo desarrollo o desenlace puede frustrar el cobro de las acreencias producto de la reparación histórica. ¿Sí? Bueno, son los que tienen una enfermedad que tienen que vivir. Y justamente están previstos en estas dos resoluciones. Uh-huh. En los casos del beneficiario titular, el nombre y apellido del beneficiario, el número de beneficiario y el domicilio. Sí. En el caso que sea un familiar, nombre, apellido y acreditación del vínculo. El certificado médico con las especificaciones de la enfermedad, la fotocopia autenticada de la historia clínica, los estudios médicos que acrediten la patología y el plazo para ingresar al programa, que también es importante, tiene una duración de 3 años, contados a partir de la promulgación de la ley, que coincide con el tiempo que durará la emergencia previsional. Uh-huh. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, doctora Julieta Gioli. No, a vos. Ahora presentamos las noticias. A partir de noviembre solo se podrá usar el DNI digital para viajes al exterior. A partir del 1 de noviembre solo serán admitidos para salir del país DNI libreta celeste, no confeccionado manualmente, es decir, no escrito a mano, sino que ha sido personalizado desde fábrica con foto, firma e impresiones digitales. O el DNI en formato tarjeta en cualquiera de sus versiones, además de pasaporte. Además, como ya se había comunicado con anterioridad, a partir de abril de 2017, esta misma disposición regirá para el interior del territorio. Es decir, que los documentos confeccionados a mano dejarán de tener validez por completo. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.